olvidarte para siempre y lo logré. Ya te arranqué de mi pecho. Fue difícil desprenderte de mi ser, pero salí a tiro estrecho. Te diré que de mí no más te vas a reír. Me cansaron tus maldades. Hoy te duele haberme dejado ir de tus garras criminales. Te encerré en la jaula del olvido y aquí va ganando el que queda por fuera. No pudiste acabar conmigo, ya mi corazón se recupera. Comprobé tu dulzura salvaje, me tenías en un concepto cualquiera. No serás más parte de mi equipaje, por algo es que te llaman la fiera. Yo creí que eras tal como te conocí, un angelito precioso, pero en el fondo de tu alma descubrí que tu amor es peligroso. Tú endulzabas mi boca y después a él, y advertías que no dijera. Peleabas conmigo delante de él, por algo te llaman la fiera. Te encerré en la jaula del olvido y aquí va ganando el que queda por fuera. No pudiste acabar conmigo, ya mi corazón se recupera. Comprobé tu dulzura salvaje, me tenías en un concepto cualquiera. No serás más parte de mi equipaje, por algo es que te llaman la fiera.